Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Patricia, ¿considera que su administrador está capacitado para resolver conflictos importantes dentro del consorcio? Sí, de mi edificio sí, pero me parece que siempre tiene que haber una comisión de propietarios que controle cómo van a hacer las cosas en la administración. Tengo un caso, bueno, ¿te cuento? Tengo un caso terrible que es el de mi hermana, en un consorcio de un edificio de 10 pisos, donde el administrador, sin consultar a nadie de los copropietarios, tomó la decisión de no reincorporar a la portera, que está hace muchos años, que, bueno, la portera es un desastre, pero eso es aparte. El asunto es que ella quiso volver a su trabajo con unas condiciones complicadas de horario. Él tomó la decisión, sin consultar, de no reintegrarla, y ahora todos los copropietarios tienen un juicio que le inició la portera por despido, según ella justificado, por 300.000 pesos. O sea, ahora mi hermana tiene que hacerse cargo de una cuota aparte de eso, que son alrededor de 30.000 pesos, sin ni siquiera haber tenido una participación en la decisión del administrador. Cuando nosotros decimos, no puede ser que el administrador, que de alguna manera parece tuvo mal desempeño, no sea, no, es decir, el administrador, si tuvo una mala decisión, como en este caso, tomó una decisión, buena o mala, sin consultar a los propietarios, ahora los que pagan el pasto son los copropietarios. En este caso, con la encargada del edificio y los consorcistas, ¿han llegado a un tipo de mediación están en este momento, ella están con carta de documento, bueno, va y viene, recién ahora tomó el caso un estudio jurídico, se cambió de administrador, por supuesto, pero aparentemente no hay manera de ir contra el anterior, con el administrador, por mala praxis, o mal desempeño de su función, no sé cuál sería, digamos, cómo se dice, ¿no? Pero, teniendo este ejemplo claro, ¿usted considera que un administrador capacitado en mediación puede realizar mejor la gestión dentro del consorcio? Sí, creo, mi opinión es que en general los administradores no tienen la capacidad, en general, necesaria para poder manejar situaciones así. ¿Por qué? Porque por el nivel que en general tienen, que creo que es bajo, no hay gente preparada en muchísimos casos, y tampoco tienen por ahí una idea, porque acá se te mete lo legal y todo, ¿no? Con el tema de los porteros, tener una idea general de qué decisiones pueden tener una contrapartida negativa. Como te digo, en este caso, el no haber reincorporado a esta persona, que sigue viviendo ahí, y además hay que estar pagando a otro portero que no vive ahí. Bueno, es una situación terrible, digamos, porque van a pagar el pato todos los copropietarios, que en muchos casos es gente que no tiene la posibilidad de hacer frente a un costo de 300.000 pesos dividido en los 10 pisos, digamos, ¿no? Es un montón de plata. Bueno, ahí estaba el testimonio de... Escuchábamos entonces el testimonio de Patricia, que es una consorcista de Palermo, quien nos identificaba el problema particular del edificio de su hermana. Ella decía que sí consideraba capacitado a su administrador, pero no así al administrador que atiende el edificio de su hermana. Nos contaba el caso de que les costaba, inclusive a los consorcistas, algo de 30.000 pesos, hizo referencia a ella, indemnizar a esta persona que trabajaba dentro del edificio, cuestión que no fue consultada por parte del administrador. Por tal caso, nosotros le hacíamos las preguntas a la gente que encontrábamos en la calle si consideraban que estaba capacitado su administrador a la hora de resolver conflictos, haciendo referencia a esto de lo que vos anunciaste, de lo que es el rol de mediador que desempeña un administrador para con los propietarios con los cuales trata. Nosotros le hacíamos las preguntas de que si consideraba que su administrador estaba capacitado para resolver conflictos, qué tipo de conflicto importante ha resuelto, en caso de que nos digan que sí. cuál es la situación que resolvió mal o que no pudo resolver en caso de que nos dijeran que no, y si consideraba a un administrador capacitado en mediación, si este podría resolver mejor los conflictos en cuanto a su gestión, podría tener una mejor gestión que uno que no esté capacitado en mediación. A lo cual Patricia hacía referencia a esta cuestión en particular, ¿no? Que escuchábamos que les costaba algo así de 300.000 pesos uh-huh. al consorcio la negligencia de este administrador. Sí, referíamos en distintos programas donde veníamos hablando sobre el tema, Carolina, muchas veces la inmensa cantidad de fondos que muchas veces tienen que pagar los consorcios por problemas de mala negociación, de incapacidad de negociación de los copropietarios. Y escuchábamos que Patricia recién referenciaba en su testimonio donde ella consideraba primero un nivel bajo de los administradores. Sí, en cuanto a profesionalización. A eso se refería específicamente, y a que no estaban capacitados por algo. Tenían este nivel bajo por falta de capacitación. Y me parece que en ese sentido, referenciando recién lo que conversábamos con Gabriela Pilar Saldivia en el bloque anterior y en el resto de los bloques, no solamente esta necesidad de capacitación, sino que sería interesante que sea incluido como probablemente algo optativo, pero que sea, digamos, tratar de que los administradores hagan cursos de negociación, se capaciten en negociación, porque nosotros básicamente nuestra función es la de mediar sobre la resolución de problemáticas a diarios. Siempre que suena el teléfono de administración es un conflicto mayor, menor, de fácil resolución, de difícil resolución, pero me parece que en este sentido es fundamental que los administradores estemos capacitados en la resolución de los conflictos que a diarios se nos presentan. Y en ese sentido me parece que... ¿Qué le recomendarías vos a la gente, a estos consorcistas preocupados por este tipo de temas, a los cuales le suceden estas cosas? ¿Qué pautas les recomendarías para negociar, Jorge? Bueno, en principio lo primero que le diría es que cuando van a seleccionar un administrador para su consorcio, tengan muy en cuenta la capacidad de negociación. Cuando hablo de negociación no estoy hablando de subir un presupuesto, bajar un presupuesto, discutir la forma de pago, la financiación de pago, etcétera, etcétera. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de poder negociar y resolver un conflicto de manera que no conlleve, digamos, costo para el consorcio, no conlleve muchas veces resquemores y pésima relación entre propietarios, que a veces suele suceder, y me parece que eso se logra a partir de una capacitación. Lo primero que tiene que tener un consorcista cuando selecciona un administrador, dentro de otras pautas profesionales, por supuesto, es la capacidad de negociación que tiene ese administrador para poder afrontar los conflictos. Se me ocurre ahora, si querés vamos viendo algunos puntos que me parece que son importantes, que tiene que tener en cuenta la gente a la vez que ya tiene un administrador dentro de su edificio, es una frase de Sun Tzu que decía que el mejor general es el que nunca se deja arrastrar a la batalla. Y me parece que esto en algún punto resume lo que no tenemos que hacer los administradores, o lo que tenemos que hacer los administradores, depende de qué punto de vista se mire. Siempre que hay un conflicto, no tenemos que meternos en la batalla, no tenemos que batallar, no se trata de matar a una de las partes que está, digamos, reclamando. Lo que tenemos que hacer es tratar de resolver, como si fuéramos diplomáticos, tratar de resolver la situación de manera equitativa, de manera profesional, de manera que sea ajustada a las normas que corresponden, siempre desde un lugar profesional. Me parece que esto es una de las pautas que sí o sí tienen que tener los administradores como para poder llevar a cabo una buena administración de su consorcio y una buena resolución de los conflictos que se suceden a diario en los consorcios. Respecto de... Sí, me ibas a preguntar, Carolina. Sí, justamente hacer hincapié en esto de lo que es el rol de mediador, ¿no? En cuanto a antecedentes, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para averiguarlos o demás? Bueno, ¿o cómo nos damos cuenta que alguien tiene ese rol de mediador o esa impronta de negociación. Entendí perfectamente tu atinada pregunta, y me parece que en ese sentido, cuando uno empieza a planificar una negociación, para llevar a cabo una negociación respecto a una determinada problemática, lo primero que tiene que tener en cuenta son los antecedentes. Esto implica, vamos a ser prácticos de manera que la gente pueda hacerse una idea de lo que estamos refiriendo, no porque la gente lo entienda, sino porque pretendemos en algún punto ser claros. Cuando se presenta un determinado conflicto, vamos a suponer un determinado copropietario que pide un resarcimiento por daños y perjuicios. Ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta son todos los antecedentes que conllevan a este reclamo del propietario. Por ejemplo, si corresponde que sea resuelto por consorcio, si el hecho ocurrió a partir de una negligencia de quién, si este reclamo ya había sido presentado con anterioridad, si la causa es un problema particular o un problema de consorcio, si quien está reclamándolo le corresponde legalmente ser él quien reclame o no. Bueno, todos estos antecedentes hay que tenerlos muy en cuenta, porque es el puntapié inicial, como de alguna manera juzgando, si vale el término, la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un juez va a fallar sobre determinada situación, bueno, lo primero que tiene que tener en cuenta son los testimonios de la gente, peritajes, testimonios en cuanto a favor y en contra respecto de una situación. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. El administrador, sin llegar a emitir un fallo, pero en algún punto lo que tiene que tratar de hacer es juntar los antecedentes de las partes en conflicto, analizar cuáles son las partes del conflicto, pero siempre en base a antecedentes que tenga, que le sirvan como para evaluar y para orientar una resolución de su conflicto. Me parece que esto tiene que ver con esto, con los antecedentes, que me parece que son muy importantes que tengan en cuenta los administradores como para poder empezar a trabajar en un proceso de negociación. Vamos a escuchar otro testimonio. ¿Te parece? Con gusto, sí, me encanta. Ana María, ¿considera que su administrador está capacitado para resolver conflictos importantes en su consorcio? No, en este momento considero que no. ¿Por qué? ¿Qué tipo de conflictos no ha podido resolver? No te puedo decir exactamente, pero hay cosas que no me cierran, incluso cosas de liquidación que no me convencen. ¿Considera que un administrador capacitado en mediación puede desempeñar mejor su rol a la hora de resolver los conflictos? Y probablemente sí. No te puedo decir exactamente, querida, pero supongo que sí. ¿Cree que es una instancia importante? Sí, desde ya que sí. Bueno, gracias. Nada, de nada. Bueno, ahí tenemos el testimonio de Ana María. Sí, que hacía hincapié en problemas a la hora de presentar la liquidación, por ejemplo. Algo tan simple que para todos los administradores, ella decía que no era ni siquiera capaz de presentar la liquidación, supongo que en forma y en término, ¿no? Entiendo. Bueno, vamos a seguir analizando. Hablábamos recién sobre la importancia de analizar los antecedentes de la problemática, digamos, que está en cuestión muchas veces como para resolver una negociación. Sí, ¿y qué nos podrías decir acerca de los intereses? Bueno, cuando hablamos de los intereses, lo que tenemos que tener en cuenta son referido a los intereses que tiene cada parte en su reclamo. Lo que está muchas veces reclamándose a través del reclamo, valga la redundancia, que hace cada copropietario, o el propietario del consorcio, o el propietario y el proveedor, en algún punto lo que se está poniendo en juego, cuál es el reclamo efectivo que tiene cada una de las partes. Y en ese sentido, me parece que es importante analizar, por un lado, si los intereses y las expectativas que tiene una de las partes es razonable o no. Me parece que siempre el administrador en algún punto tiene que ser perspicaz en tratar de justipreciar, si vale el término, el reclamo y los intereses en el reclamo que tiene cada parte, que no siempre es un reclamo económico. Muchas veces los conflictos, los que me están escuchando saben de qué estoy hablando, muchas veces no quieren plata, quieren la palabra del administrador, quieren el compromiso del consorcio de que se le va a resolver un conflicto, quieren el compromiso de, digamos, de solucionar el inconveniente. Exactamente. No necesariamente es un tema de dinero. Con lo cual, me parece que es importante que el administrador tenga en cuenta también estos antecedentes. ¿Cuál es, digamos, el interés que va detrás del reclamo que está haciendo cada copropietario? ¿Y cuáles son las tácticas que se pueden implementar a la hora de la mediación, negociación? Bueno, los que tenemos un poquitito de práctica en eso, de práctica en esto, tenemos alguna idea de táctica, pero de ninguna manera nosotros pretendemos hacer de esto un curso práctico de negociación. Simplemente, digamos, desde este lugar de experiencia que uno tiene después de 26 o 27 años de estar en la profesión, cada administrador tiene su propia táctica como para resolución. Ninguna táctica es igual a otra, pero sí es cierto que que seleccionado los antecedentes, que teniendo en claro cuáles son los intereses de las partes y cuáles son los reclamos de ambas partes, la táctica tiene que estar orientada en algún punto a la resolución de ese conflicto en el marco que corresponde. Por ejemplo, vamos a suponer que algo se puede dirimir a través de un encuentro entre vecinos. El del piso de arriba... solo juntando a las partes convocadas en el conflicto. Encontrando un ámbito apropiado, diciendo, bueno, señores, pongámonos de acuerdo, venga usted que reclama, señor, está goteando el aire acondicionado, por favor, usted forma de que pueda solucionarlo, no lleguemos a tener que hacer algún reclamo judicial, etcétera, etcétera. Bueno, muchas veces la táctica es exclusivamente y sencillamente juntar a las partes y poder encontrar ese marco de acuerdo. Jorge, de acuerdo a tu experiencia, haciendo uh-huh. hincapié en esto de juntar, uh-huh. ¿La mayor cantidad de veces se resuelven los conflictos juntando así de esta manera las partes en el lugar, por ejemplo, en la propiedad de cada uno o demás? ¿Funciona? Sí, funciona. Yo te puedo garantizar que si el administrador es una persona que goza de prestigio, que goza de respeto, que en algún punto tiene consenso entre esos vecinos que son quienes están reclamando, da resultado el tipo, digamos, esto. Y si no resulta juntar a las partes, muchas veces los administradores tenemos que tomarnos nuestro tiempo para ir a hablar con ese consorcista que está enojado, ir a hablar con ese consorcista que reclama determinado daño, etcétera, etcétera, porque muchas veces, te reitero, a partir de esa consideración que muchas veces tienen los consorcistas, a partir de que uno los escucha y le plantea una viabilidad de solución a determinada problemática, eso muchas veces calma a las partes y hace de que la resolución sea satisfactoria. De todas maneras, hay ámbitos donde inexorablemente uno tiene que recurrir como para solucionar determinada problemática, un poco por lo que vos me preguntabas. En algunos casos ese ámbito es la propia asamblea. En el caso de que haya un tema que excede la buena voluntad del administrador, que excede la buena voluntad entre vecinos, a veces cuando están comprometidos intereses y costos que tiene que pagar el consorcio, muchas veces lo sensato es concurrir a una asamblea, que en el temario esté expuesto esta problemática, que entre los vecinos puedan discutir y puedan armonizar una solución, y de esa manera el administrador gratuitamente, pacíficamente y profesionalmente lo habrá resuelto en el marco de una asamblea. En otros casos la táctica no da resultado en ese sentido, y a veces lamentablemente hay que terminar en alguna mediación judicial y en algún eventual juicio. Pero me parece que son alternativas que los administradores tenemos que tener en cuenta en cuanto a la táctica que uno debe desarrollar a partir de la profesionalización y de la capacidad que tiene que tener el administrador para la resolución de las problemáticas que correspondan. ¿Qué nos puedes decir acerca del conocimiento de la sensibilidad a distintas variables? Bueno, siempre tratando el tema de la negociación y de las técnicas para negociar, aclaramos a la gente. Sí, el tema de la sensibilidad es un tema, digamos, básico, es un tema neurálgico dentro de un tema de negociación, porque muchas veces aquella persona que está herida, digamos, en su sensibilidad, que está herida en su orgullo, que está herido en cuanto al maltrato, etcétera, etcétera, es mucho más de difícil resolución que aquel copropietario que ha recibido de parte del administrador un trato correcto, un trato sensible. Y es un dato que los administradores tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad donde la gente, digamos, tiene un marco de aceleración y de estrés y de angustia, etcétera, etcétera. Muchas veces hace que digamos que ese consorcista muchas veces magnifica su situación, muchas veces es renuente a escuchar sensatamente una resolución de su conflicto. Bueno, una vez elegida la táctica, me parece que hay que actuar con mucha sensibilidad, de manera que quede, digamos, claro que la participación del administrador está referida exclusivamente a un tema de resolución del conflicto sin ningún tipo de selección, digamos así, ni por predilección por ninguna de las partes. Esto me parece que es elemental. Bueno, vamos a escuchar otro testimonio. A ver. Leticia, ¿usted considera que su administrador está capacitado para resolver conflictos importantes del consorcio? Sí, con el nuevo administrador estamos muy contentas. ¿Qué tipos de conflictos ha resuelto? Bueno, arreglos que había que hacer. Hacerlos, o sea, en cuotas, pagar un tanto y en cuotas, pero ir haciendo cosas. El de antes no hacía nada. ¿Qué problemas tuvieron anteriormente? Tuvimos varios. Tuvimos con la bomba de agua, también con la calefacción, los caños, muchas cosas había. Y bueno, se están de a poco solucionando. ¿Considera que un administrador capacitado en mediación podría ser más útil a la hora de resolver conflictos? ¿Esto podría mejorar? Yo creo que sí, es positivo eso, podría mejorar. Bueno, escuchábamos de esta manera a Leticia, que era de Lanús, quien nos hacía referencia a que el administrador que hoy tienen, a quien contrataron este año, sí está capacitado, cree que sirve, digamos, a la hora de mediar. Bueno, de, mira, en lindo, su rol de negociador. Digo para los malpensados. Exacto, que no son todos. No, claro, no, y que muchas veces la gente malpensada dice, bueno, pero en ese programa pasan todas informaciones donde los administradores son malos y no cumplen. Bueno, acá ya ven, acá hay una consorcista que conforme sí, dice, con su nuevo administrador, no así con el anterior. Aclaró que tuvo problemas con la bomba de agua, con la calefacción y demás. Entonces cambiaron al administrador y ahora todo parece funcionar. Bien, bueno, mira qué interesante. Ahí tenemos el testimonio de la señora que dice que sí está conforme con su administrador. Dentro de las pautas de negociación que estábamos conversando recién, hay un tema que me parece que es importante como para considerar, que es el tema de la instancia del tiempo. Cuando habla de instancia del tiempo, me parece que ahí el administrador tiene que ser tiempista. Vos sabés que los que jugamos fútbol y nos apasiona el fútbol, tener un 5, ¿no? Yo me mira, nuestro ayudante no, me mira con cara de futbolista también. Con cara de saber lo que es el análisis de la instancia de tiempo. Efectivamente, el 5, un 5 tiempista, un número 5 en su equipo que sabe manejar los tiempos de... ¿Qué? Marangoni, ahí está, un tiempista. ¿Cómo sería trasladado al administrador el administrador tiempista? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. El número 5 dentro del equipo de fútbol, justamente lo que tiene que tratar de hacer es manejar los tiempos, es decir, tiene que ser como el termómetro del equipo, sabe cuándo hay que ir a atacar, cuándo replegarse, cuándo su equipo está cansado y tienen que replegarse y defender bajo los tres palos, o cuándo puede atacar, cuándo el enemigo tiene flancos débiles. Bueno, en algún punto el estratega es el número 5 del equipo. En general, ¿no? Tenemos tantos ejemplos, el número 5, el Conde Galeto en San Lorenzo, Astrada en River, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, volvamos al terreno de consorcios. En este sentido, y ahora yo así hablando seriamente, me parece que el rol del administrador en algún punto tiene que manejar los tiempos. Por ejemplo, si un determinado trabajo requiere 15 días para trabajar en el proceso y para que quede resuelto el problema que tiene, bueno, tiene que tener en cuenta si tiene los proveedores disponibles, si tiene los fondos disponibles, etcétera, etcétera, porque un consorcista que en algún punto tiene una expectativa de resolución de su problemática en determinado tiempo, si el administrador la pifió, utilizando otro término futbolístico, en cuanto al tiempo, y dice 15 días y resulta que se trasladó a un mes, bueno, ese consorcista va a estar disgustado porque va a interpretar que se le mintió en el tiempo o que no se hizo la previsión correspondiente de materiales o de fondos disponibles, etcétera, etcétera. Con lo cual, me parece que en ese sentido el tema del tiempo y la instancia de tiempo que el administrador tiene que manejar, me parece que es muy, muy importante como para que, el tema sea resuelto bien y como corresponde, ¿no? En cuanto al tema de la información, ¿cuál es la información que se necesita? Bueno, me parece para resolver un conflicto. Claro, hecho el análisis que comentábamos recién, me parece que es importante que pueda resolverse y pueda tramitarse dentro del ámbito consorcial una información sana, una información correcta, una información clara y transparente de la problemática, porque esto en definitiva termina ayudando al proceso de negociación. Si como contraparte de esto nosotros le damos una determinada información errónea a una de las partes que está en litigio y a la otra le mentimos y la información que le dimos al consorcio no condice con el proceso de negociación, etcétera, etcétera, se termina en algún punto distorsionando la situación y esto hace que sea mucho más dificultoso la resolución del conflicto. De manera que la instancia de información que en principio se necesita tanto en lo que es el análisis como en el desarrollo como en definitiva el acuerdo que se ha logrado, me parece que es muy, pero muy importante. En esta instancia de información, Jorge, también se necesita una averiguación hacia las partes, hacia aquellos que plantean este conflicto. Mira, más que eso, lo que yo te sugiero es que este proceso de resolución de conflictos, una vez resuelto, valga la redundancia, pueda ser plasmado al resto del consorcio. ¿Por qué esto en algún punto? Primero que le va a dar como el mensaje al resto de los consorcistas de que hubo un proceso de negociación, que se arribó satisfactoriamente a una negociación que era difícil, etcétera, etcétera, de manera que esto para el consorcista dice, bueno, existió, le da tranquilidad, dice, bueno, el día que nosotros tengamos un problema, sabemos que el administrador lo ha resuelto, porque en este caso, que era un tema difícil, el administrador actuó como corresponde y en algún punto actuó profesionalmente y lo resolvió. De manera que es importante, que la instancia de información llegue una vez resuelta al resto de los consorcistas, y me parece que esto va a ser en beneficio del consorcio porque habrá seguramente solucionado el tema con el menor costo posible, habrá en algún punto valorado la figura del administrador en tanto negociador y esto seguramente va a redundar en una mejor convivencia entre vecinos y esta tranquilidad que muchas veces, como cuando uno tiene un buen médico, cuando uno tiene un buen abogado, que sabe que ante cualquier situación de conflicto el administrador va a actuar profesionalmente. Me parece que en ese sentido es muy valorable y una buena negociación es indicio de un buen administrador detrás de esa negociación. Hace que a su vez las cuestiones funcionen mejor, ¿no? Que uno esté precavido ante tal situación, se le avisa al administrador antes de utilizar cualquier otra instancia. Así es. De todas maneras, como corolario de esto, le decimos a la gente que es muy importante que los administradores estén capacitados en el tema de negociación, y por otro lado, los propios administradores creo que debemos tener conciencia de esto y tenemos que profesionalizarnos, hacer los cursos que corresponden de negociación, que seguramente nos va a ser muy útil en nuestra cotidiana labor de administradores de consorcios. Bueno, Jorge, nos está llegando la hora del término de Sin Expensas. Aprovecho para utilizar este momento para saludar a toda la gente que nos siguió hoy a través de internet por la gente que nos está escuchando, Carolina. Sí, lo hacían a través de www.am1010ondalatina.com.ar y a través de Facebook de nuestra página Consorcios TV. La gente de Charata Chaco que nos estaba escuchando, uh-huh. También una persona que es de Charata, que está en Neuquén, que le aprovechamos para mandarle saludo. Pero qué lindo. Mucha gente joven que también vive en edificio y demás, a los cuales les sirve mucho la información que nosotros intentamos hacerles llegar. Así es, nuestro programa día a día crece, nuestra expectativa día a día también en algún punto está digamos detrás de esta expectativa de crecimiento, de que le pueda ser útil a la gente, de que podamos ser didácticos y claros en aquellas opiniones y aquellas informaciones que siempre tratamos de darle a los consorcistas. Y aquellos que no nos escucharon nos pueden volver a escuchar en... Lo pueden hacer a través de www.consorciostv.com.ar, ahí cliquear la opción Sin Expensas y volver a escuchar nuestros programas. También hacernos llegar sus dudas o aquellas cuestiones que quieran plantearnos para que nosotros podamos ayudarlos también o pasar testimonios. Desde acá, desde nuestra humilde consideración del programa, por ahí podemos brindarle algún tipo de información útil, lo cual nos hace crecer a nosotros y también somos útiles para ustedes. Ahí está, agradecemos y le decimos a la gente que no se pierdan de volver a escuchar este programa si no lo escucharon. Fue muy nutritivo y fue muy interesante haber escuchado a quien agradecemos, a Gabriela Pilar Saldivia, que es la coordinadora del Registro Público de Administradores, que estuvo con nosotros una hora y veinte prácticamente contestando todas nuestras inquietudes. Aquellos consorcistas, aquellos administradores, público en general, que le haya quedado alguna duda, que tenga alguna inquietud respecto de esta entrevista que hemos tenido con Gabriela Pilar Saldivia, puede hacérnosla llegar, que la iremos desarrollando a lo largo del programa. Sí, lo puede hacer a través de Facebook, Consorcios TV, uh-huh. Ahí nos mandan un mensaje interno, puede ser, y nosotros responderemos a esas dudas. Bueno, nos tenemos que ir. Sí. Carolina, un cariño grande, buen fin de semana Buen fin de semana para vos, Jorge, para todos los que nos están escuchando. Disfruten de este fin de semana y los esperamos el próximo jueves a las 16 horas. Ahí está.